En un bosque muy natural vivían muchos animales salvajes, pero entre ellos, cinco eran los mejores amigos. A pesar de su diferencia, pasaron varios años y el bosque lo estaban contaminando. El búho, como era muy sabio e inteligente, habló con sus amigos y les dijo: Amigos, el bosque está muy contaminado, tenemos que hacer algo. Pero Budis, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo que qué? Nosotros podemos reutilizar las cosas. ¿Pero qué es eso de reutilizar? ¿Con qué se come? Ay, Clatter, no seas ignorante. Reutilizar es volver a ocupar algo que ya no quieres, pero diferente. Sí, pero ¿qué podemos hacer con la basura? Ay, Dory, primero tenemos que organizarnos para salir a juntar toda la basura. Y después ya veremos qué hacemos con ella. Está bien. Pero tenemos que salir a avisarles a todos nuestros amigos. Hay que separarnos para acabar pronto. Y que mañana comenzamos con la limpieza por la mañana. ¡Hey! Mañana siguiente, todos los animales se pusieron a juntar basura. ¡Ay! Hasta que acabamos de juntar la basura, porque ya tenía mucha sed. ¿Ahora qué hacemos con ella? ¿La quemamos? No, contaminaría nuestro bosque, Pepe. La tenemos que reciclar. Hay que reutilizarla. ¿Pero cómo? Hay que separar la basura. Primero juntar todos los hules y bolsas de plástico. Unirlas todos y formar una lona para taparnos en tiempo de lluvias. Eso es una buena idea, Budis. ¿Cómo puede un peixe vivo viver fora d'água fria? Y así, todos los animales separaron todos los cartones, papel y las botellas y los desperdicios orgánicos. ¿Pero qué haremos con las sobras de comida? Con las sobras de comida, Pepe, haremos compostas para abonar a árboles y plantas que plantaremos. ¿Pero qué haremos con el papel y el cartón? El papel lo vamos a remoler y hacer figuras para nuestra casa o adornos. ¿Y con el cartón? Lo pondremos como refuerzo en la casa de Dory y Canario y para nuestras camas, para que dormamos a gusto. Y ahora todo está limpio. Y ya no hay basura. Toda la ocupamos y la reutilizamos. Y todos vivieron felices y contentos en su bosque natural. Y nadie lo volvió a contaminar. Y reutilizaron todo lo que ya no ocupaban. La lección fue que nunca deben de tirar cosas que no usan, sino reutilizar para no contaminar. Pongan atención, señores, lo que le voy a cantar. Nuestro ejemplo. En la casa de María gastaban mucha agua. Llegó al pueblo un programa de biofiltros, una cámara con 4 pilas llenas de varios materiales, 3 llenas de arena, 2 de ellas con plantas que ocupan más agua y con botellas de plástico. Y desde ese día, en la casa de María dejaron de usar tanta agua, ya que la reutilizaban usándola de vuelta en otras cosas, como regar plantas y trapear o limpiar pisos.